Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Vamos todavía, qué de festejos, todo el mundo de festejos, qué bárbaro. Muy lindo, muy lindo. Qué emoción. Hubo un momento cuando toda la hinchada argentina, aunque la sudafricana, empezó a gritar Argentina, Argentina al final. También había italianos que cantaban Argentina. Había gente con bandera por ahora. Con bandera muy china. En que empezaron a gritar vamos a volver como en el a ser campeones como en el 86. Que era re de local. Maravilloso. Era re de local. Y el fútbol confirma que es hechicero y mentiroso. Porque cuando Argentina tenía más controlado el partido, los coreanos empatan. Y cuando después se vienen por el empate y parecía que lo lograban, les hacemos una goleada. El fútbol se encarga de confundirnos, desorientarnos. Ay, parece una mujer. ¿Sabés cuántas veces? Parece una mujer. Sí. ¿Sabés cuántas veces dije que saquen a Higuaín, que no está haciendo nada? Cada vez que lo dije, hizo un gol. Perfecto, así que después lo dije siempre como cábala. Siempre estaba en el ángulo perfecto. Sí, Higuaín. Perfecto. Muy bueno, lo que era bueno. Lindo de los que estábamos en Buenos Aires, acá en la Argentina en general, era escuchar en estéreo, los goles en la calle, en la gente, vecinos, la gente saliendo por las ventanas. Gente, sí, sí, maravilloso. Sí. Bueno, hoy estamos y de la festejo. Transmisión, perdón, de Canal 7 desde una escuela donde el 97% de los alumnos son del pueblo Com. Tobacón. Formosa. Sí, fue espectacular. Muy lindo ese. Qué también, lindo, todos realmente. Los chicos. Pueblo que está en el Chaco y en Formosa. Exacto. Y buena la transmisión de acá, porque uno a veces ponía la transmisión de acá con la imagen del canal. Pero buena, sí, de verdad. Sí. Espectacular, ¿eh? Ahí estamos clasificados. Sí, se puede, técnicamente, pueden haber 3 equipos con 6 puntos la semana que viene, pero Argentina ya tiene una diferencia de goles como para que Argentina con solo empatar es primero en su zona. Ay, pero zona. No me gusta a mí eso. Muy bien. No. Vamos, no. Yo vamos como no todo. Entiendo nada de fútbol, solo entiendo cuando grito gol. Sí, vamos por todo. Ese placer entiendo. Vamos por todo. Bueno, y estamos de festejos también, ¿sabe por qué hoy? Porque hoy festejamos nuestros primeros 100 programas de Bicentenario. Bien, ¿qué me cuenta, muy eh? Bien. Sí. Buenísimo. 100 aplaudámonos. Buenísimo, de verdad. Y por eso, para celebrarlo con nuestros oyentes, vamos a darles regalos. Todos los oyentes que llamen o escriban hoy y dejen su nombre y últimos 3 números de DNI pueden participar por 2 libros. Hoy es un día de festejo. Ah, fantástico. Los regalos son no para el que cumple años, porque los oyentes también cumplen años con nosotros. Cumplen 100 días de programa. Sí, sí, hay algunos que son reconsecuentes, deben estar los 100 días. Claro, ¿qué le parece? 2 libros, un libro para cada uno. Un libro para cada uno. No 2 libros para uno, sino un libro. Uno para cada uno. Dos ganadores. Dos ganadores. Yo soy la malcriadora. Si llaman muchos, por ahí hay algo más. Y bueno, vamos a ver. Por favor, tampoco tan desprendida, por favor. Muy bien, Nora. Muy bien. Llámenos al 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local o escríbanos bicentenario@radionacional.gov.ar y también para escuchar programas anteriores y dejarnos mensajes puede visitar nuestro blog Bicentenario el programa, todo junto, .blogspot.com. Y nos había quedado el tema de ayer que no pudimos desarrollar para hoy. Y el tema de hoy va a ver que tiene una cantidad de secretos que le van a fascinar. A ver de qué se ocupa Bicentenario de hoy. Thank you. soy cantor letrao, mas si me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Soy gaucho y entiéndanlo, como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. El 16 de febrero de 1835, cercano el mediodía, en Barranca Yaco, un paraje a 80 kilómetros de la capital de la provincia de Córdoba, en la República Argentina, el general Juan Facundo Quiroga, apodado el Tigre de los Llanos, recibía un tiro de pistola en un ojo que lo dejó muerto. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. Si todo esto tuviera una explicación al menos. Yo he oído a mucha gente que explica las cosas con palabras. Dicen, esto es blanco porque esto es negro. Pero sin embargo, si sacamos el blanco y el negro, no queda nada. O queda el rojo de la sangre. En Montoneras creció, la patria fue a defender. Era Facundo Quiroga peleando en su Rioja que lo vio nacer. Era Facundo Quiroga peleando en su Rioja que lo vio nacer. Quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto, porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Tema bicentenario del día. El Facundo de Sarmiento y el Martín Fierro de José Hernández, dos modelos de país, dos obras que fundan la literatura argentina, que son el espejo de cómo se pensaba en su época, pero sobre todo que consiguen saltar de su época al futuro porque fijan agenda, como decimos hoy, plantan temas, sensibilidades estéticas y formas de pensar la realidad argentina. El nacimiento de nuestra literatura como herramienta para luchar políticamente. El Facundo y el Martín Fierro. Múltiples historias. Una realidad. El país festeja su bicentenario. Le voy a proponer un juego. Voy a jugar a ser detective. Imaginarme que un libro escrito hace mucho, El Facundo de Sarmiento, es un artefacto antiguo. Supongamos un reloj que tiene más de un siglo. Voy a llevar el artefacto a dos expertos relojeros para que lo desarmen y me digan qué encuentran adentro. ¿Por qué? Porque ese libro reloj antiguo contiene varios secretos sobre la Argentina y un gran enigma, tal vez un crimen, y tenemos que descubrirlos. ¿Por qué El Facundo? Porque según uno de los expertos relojeros, Ricardo Piglia, la historia de la narrativa argentina empieza con el Facundo y según el otro experto, Oscar Terán, Facundo dejó marcadas a fuego muchas de las ideas que todavía hoy, 2010, usted y yo pensamos. Entramos entonces a una relojería muy antigua. Nos recibe Ricardo Piglia y nos avisa que en cualquier momento el otro relojero, Oscar Terán, vuelve a la vida y se sienta a trabajar en su taller. Mientras lo esperamos, le preguntamos a Piglia, ¿por qué dice que con el Facundo empieza la narrativa argentina si Echeverría escribió antes El Matadero? Bueno, dice Piglia, se podría decir que la historia de la narrativa argentina empieza dos veces. En El Matadero y en la primera página del Facundo. El Matadero es anterior, pero ese origen es oscuro, casi clandestino. Fue escrito en 1838, permaneció sin publicarse hasta 1874, o sea, casi 38 años más, cuando Juan María Gutiérrez lo rescata entre los papeles póstumos de Echeverría, que se había muerto en Montevideo, exiliado y en la miseria, en 1851. ¿Por qué no lo publicó Echeverría? Basta releerlo hoy para darse cuenta de que es muy superior a todo lo que Echeverría publicó en su vida y superior a lo de todos sus contemporáneos, excepto lo de Sarmiento. Habría que decir que Echeverría no lo publicó justamente porque era una ficción. Y la ficción no tenía lugar en la literatura argentina tal como la concebían Echeverría y Sarmiento. Las mentiras de la imaginación de las que habla Sarmiento deben ser dejadas a un lado. Ficción no, para que la prosa logre toda su eficacia, la prosa, y la ficción aparecía como un inconveniente para usarla políticamente. La literatura todavía se usaba para la política. Entonces, mentiras, ficciones no. Podemos pensar que el Facundo empieza donde termina el Matadero, pero decir también que esas dos obras narran la violencia del otro, en este caso de los rosistas y de las masas rurales, ciudad civilizada versus campo bárbaro, era esa simplificación. ¿Y aquí aparece Oscar Terán? ¿Qué tal tanto tiempo, Terán? Terán está distraído, no me contesta. Pero dice, Facundo inaugura el libro extraño que une el ensayo, el panfleto, la ficción, la teoría, el relato de viajes, la autobiografía. Me pongo impaciente e interrumpo. ¿Podrían empezar a desarmar el artefacto de una vez? Procede el maestro Terán. Abre el libro y menea la cabeza. Este libro tiene un exceso de significado. Quiero decir que se lo puede leer de muchas formas. Mira una etiqueta adentro. Fue escrito en 1845, cuando Sarmiento estaba exilado en Chile. Pilia se ríe y dice, la literatura argentina nació en Chile. Tercia Terán, sí, pero eso nos dice más cosas. Nos dice, por ejemplo, ¿para qué fue escrito el libro? No fue para hacer buena literatura o bella literatura. A ver si se explica, Terán, por favor. No me apure. Sarmiento tenía 34 años cuando lo escribió y, por supuesto, escapó de una Argentina sumergida en guerras civiles entre federales y unitarios. Rosas era el hombre fuerte y temido. La generación de Rivadavia, los unitarios, acababa de ser relevada por los jóvenes de la generación del 37 que odiaban a Rosas. Eran un movimiento intelectual que buscaba una identidad nacional. Allí está Echeverría, pero no está Sarmiento, porque recién Sarmiento va a conocer Buenos Aires en 1852 cuando derroquen a Rosas. Pero pensaba igual que ellos, los de la generación del 37. Sigue el relojero Terán buscando entre las piecitas. La generación de 1837 adhería al romanticismo. Y el romanticismo era la reacción contra la ilustración, que era la moda en el siglo XVIII, la ilustración, y que consideraba que la razón es lo más. Los románticos, en cambio, privilegian lo irracional, la imaginación, los sentimientos, el gran hombre, el genio, el héroe, la naturaleza salvaje, la pampa argentina de Sarmiento. Se le cae una pieza del reloj Facundo. La levanta Terán y me muestra. Mire, Sarmiento inventó este artefacto, el Facundo, pero no hizo un libro ni quería hacer literatura. Él era un político y escribió para hacer política, para convencer a la gente de sus ideas. Escribió artículos para el diario El Progreso de Chile para contestar a sus enemigos rosistas. Hizo 25 entregas entre el 2 de mayo y el 21 de junio de 1845. Así que sus lectores de entonces lo leían diferente que nosotros. Lo leían por entregas. Sarmiento escribía para los lectores de un diario, o sea, para un público amplio. Tenía que mantener la atención y la espera de cada nueva entrega, dejar el suspenso. Tuvo éxito y se publicó como libro ese mismo año de 1845. Pero tan político era su propósito que según cuál fuera su ubicación política en el futuro, Sarmiento va a suprimir o no un par de capítulos que en algunos momentos no le convenía que se lean. Fíjate hasta qué punto para él era un panfleto político. El relojero Terán pone cara de yo la sé y dice, pero a veces los textos se independizan de la voluntad de sus autores y se convierten en literatura y como en el Facundo, en una pieza de cultura argentina, en un formador de ideas que va a perdurar en el tiempo. En eso se convierte el Facundo. Esa visión, si se quiere, racista y maniquea de la sociedad argentina, civilización y barbarie, como si los bárbaros hubieran sido solo los rosistas, cuando Sarmiento va a proponer que se use sangre de gauchos para abonar la tierra argentina. ¿Quién era el bárbaro? Esa visión va a dejar plantados una serie de temas y ciertas miradas que influyen en cómo seguimos pensando hoy la realidad argentina. Hasta en el conflicto del campo se vio como todavía algunos de los personajes de la mesa de enlace pensaban en los términos de civilización o barbarie. Y de allí que este artefacto sea una obra fundacional, llena de claves que vale la pena seguir hurgando. ¿Pero saben qué? Otro día les cuento qué más encontraron adentro del Facundo. ¡Chan, chan! Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Bicentenario. El programa. Con tu... conducción Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución Graciela Almada. Operación técnica Claudio Canullán. Producción Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación Diego Tomasi. Editor de contenidos Norberto Colominas. Ni le pusimos el pericón, Varela. ¿Vio lo que es? Acá no se escuchó. Por ahí hoy no estás con ganas de bailar. Ya hubo baile a la mañana. Ya hubo baile a la mañana, entonces no bailamos más. Usted se ha referido muy bien al Perín. Muchas gracias. Me encantó lo de los relojeros y el relojito que no andaba. Aunque a veces cada tanto anda ese reloj. A veces anda. Vio que los relojes parados también dan la hora exacta. A veces. En un momento del día. A veces andan. Y usted lo dijo ahí, en un momento acá comenzó a andar en este momento. Y después la que va a ir al relojero va a ser Nora con el Martín Fierro. Entonces yo me quedo un poco en el medio entre una cosa y la otra, pero quiero aprovechar para dar algunos detalles, sobre todo del Martín Fierro, que por ahí no son tan conocidos. Es un libro que yo diría que a medida que avanzan los tiempos y los años, se va haciendo más discutido que antes. Hoy creo que el Martín Fierro de alguna manera se lo discute más que a lo mejor 50 o 100 años atrás. José Hernández, que era un hombre de campo, por eso cierto conocimiento que tenía del vocabulario gaucho, qué sé yo, lo terminó de escribir, y que fue un rosista, un federal, estaría teóricamente enfrentado con Sarmiento. Muchos quieren enfrentar a Martín Fierro con Facundo, aunque yo creo que tienen más similitudes de lo que aparentan. Él terminó de escribirlo y lo escribió bastante de corrido en el Hotel Argentino, en 25 años y Rivadavia, en un hotel lo terminó de escribir. Ajá. Pero hay una cosa, los originales de la primera parte, el poema tiene dos partes, primera parte y segunda, la vuelta. Los originales de la primera parte no existen, se perdieron. Tampoco hay pruebas de galera. Esto pone cierta en evidencia que José Hernández no le dio entidad a esos originales, como si fuera un libro fundacional. O sea, cuando alguien hace algo que cree que va que va a marcar o va a marcar su propia obra, claro, tiene mayor cuidado con sus propios originales. Eso no pasó y fue una sorpresa el éxito que tuvo el Martín Fierro. El Martín Fierro se publicó la primera edición en 1872. Y de inmediato se comenzó a vender muchísimo. Valía 10 pesos cada ejemplar. Ajá. Y fue un éxito porque se leía mucho en la campaña y se leía en los fogones. Alguien que sabía leer lo leía en voz alta y el resto escuchaba. Y era una lectura de fogón. Entre la primera edición y la vuelta de Martín Fierro se hicieron 11 ediciones. Lo cual es un récord aún hoy, diría yo. O sea que el Martín Fierro fue, en su momento y en su época, un bestseller y fue muy leído en la campaña. Muchas ediciones, además de las 11 que se reconocen, hay muchas ediciones trucha que contienen bastantes errores y apuros por sacarlo y por venderlo. En el 1879 sale La Vuelta de Martín Fierro. El primero se llamaba El Gaucho Martín Fierro y La Vuelta ya no es más gaucho. Se llama La Vuelta de Martín Fierro. La Vuelta de Martín. Los originales de La Vuelta sí se conservan, pero no se sabe dónde están. Inclusive se los llevaron a Europa en determinado momento, que se corrió un riesgo muy grande, volvieron, terminaron en sucesiones en mano de una de las hijas De Hernández, pero después las tuvo la albacea y después nunca más se supo. Por lo tanto, todos los estudios que se hacen del Martín Fierro y todas las elaboraciones críticas y literarias se hacen en realidad sobre primeras ediciones impresas. Ninguna está hecha sobre los originales, porque los originales nunca tuvieron difusión, lo cual deja algo ahí como para poder seguir investigando el día de mañana. De la vuelta, entre el año 79 y 1880, se hicieron 5 ediciones de 4.000 ejemplares cada uno. Para esa época. Para esa época es muchísimo, brutal, es realmente un bestseller. Y habla de la el que hace un buen trabajo es el Eleuterio Tiscornia en una edición de 1925, y dice que la corrupción de los textos viene o por la ignorancia de los editores clandestinos, por puro interés de lucro, o por afán docente de los editores cultos que deseaban corregir el lenguaje y la ortografía del autor. Ajá. Porque tenía, claro, digamos, lo que serían errores de ortografía. Y hay un detalle que es interesante. En la primera parte se utiliza la numeración romana. Ajá. Y en la segunda se utiliza la arábiga para las... Porque se moderniza, digamos. No, porque como no conocían los números romanos en el campo, leían los números romanos, trataban de leerlo como si fuera una palabra. Como si fuera una palabra. Porque estaba hecho con letras. Entonces, cuando se dieron cuenta de esto, José Hernández ordenó él mismo, a su editor, cambiar la numeración. Ahora, te puedo contar una cosita mínima. Cuando se muere Hernández en 1885, cuenta Adolfo Prieto en el libro El discurso criollista que las necrológicas que le dedican, sobre todo la de La Nación, marca que era, no le reconoce calidad de gran escritor. Dice que es el hombre y la obra de la campaña. O sea, el campo incivilizado con su ídolo Martín Fierro. Nosotros en la ciudad no lo consideramos un grande. Esta era lo que marcaban cuando muere José Hernández. Cuando muere José Hernández, un diario de La Plata dice: falleció el senador Martín Fierro. Sí, lo mezclaban con la obra. Pero... Lo mezclaban con la obra. Martín Fierro en un determinado momento pasó a ser más importante que José Hernández. Sí. Pero José Hernández, igual que Sarmiento, sabía que no estaba haciendo un poema y que estaba haciendo política. Lo sabía. Y él escribe: yo he conocido cantores que eran un gusto el escuchar, mas no quieren opinar y se divierten cantando. Pero yo canto opinando, que es mi modo de cantar. O sea, está muy clara la intencionalidad política que tenía José Hernández cuando escribió esto. O sea, no fue una poesía simplemente. Uh-huh. Y para terminar, Borges dice que en realidad el Martín Fierro es una novela en forma de poema. No le gusta a Nora esto, pero bueno. Nada, yo. No, pusiste es cara que, no que me, es lo mismo que decir. ¿Qué es lo que no me gusta? No sé, pues, cuando lo nombré a Borges, pero Borges dice que esto es una novela en forma de verso. Martín Fierro, ¿eh? Hoy estamos viendo, le recordamos, el Martín Fierro de José Hernández y el Facundo de Sarmiento, dos modelos de país. Llegan las noticias de Radio Nacional. Después el informativo del Bicentenario con Ana Padovani y medio programa más todavía de Bicentenario con el Fierro y el Facundo. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud y la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿no quiere decirme la efeméride del día de hoy, Caledesón? ¿Cómo no, Catita? Un 17 de junio, pero de 1821, murió el general Martín Miguel de Güemes, defensor de la frontera norte contra la invasión realista. ¿Qué, estaba en contra de los realistas? Entonces le gustaba más la imaginación que la realidad, que le dicen. Seguro que dijo esa frase de Sebele, la imaginación al poder. No, Catita, se le decía realistas a los españoles. Güemes combatía contra ellos porque quería defender nuestro territorio. Llevó adelante la llamada Guerra Gaucha. ¿Lo qué? ¿Guerra Gaucha? ¿Qué, peleaban con ratones? No, Catita, mire. No quiero contradecirla, pero está entendiendo todo mal y va a confundir a nuestra audiencia. Ay, Pepe, nuestra audiencia tiene una cultura primera y vos sabés entender mis comentarios besudos. Comentarios besudos. ¿Y eso qué es? Cuando uno hace un comentario inteligente como yo, Pepe. No, Catita. Es un comentario sesudo, no besudo. Ay, no, Pepe, besudo. Porque ahora mismo le mando un beso a todos los salientes que son de la cultura. Y a Ma porque nos tenemos que despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Aquí me pongo a cantar al compás de mi vihuela, que al hombre que lo desvela pena extraordinaria, como la ave solitaria, con el cantar se consuela. Vamos a tomar un poquito a la figura de José Hernández. Porque da la sensación, cuando uno toma este tipo de libros, y después profundizará otro especialista muy importante sobre el tema de los indios ranqueles, que la necesidad de escribir acerca de determinados estereotipos ha llevado a que después se tomaran esos estereotipos como imágenes que son los que pintaban el ser nacional. Entonces, cuando se estudiaba el Martín Fierro, cuando aparece Martín Fierro, todo el ninguneo que ustedes describieron hace un ratito, que tuvo que ver con la gente esclarecida, que eso era lo de Borges, que no es que no me gustara, sino que Borges representa una corriente que venía de antes, acerca de que era una obra demasiado popular, pequeña, sin profundidad. En realidad, lo que está estigmatizando es a quien describe, que describe al gaucho, ese gaucho que está puesto de distintas maneras. O sea, esta suerte de héroe nacional que se forma en el Martín Fierro tiene algunas características que son controvertidas. La izquierda, por ejemplo, dice lo ha levantado de distintas maneras. De algunas maneras lo reivindican como las clases populares argentinas, ninguneados a través de los análisis de la literatura, que sí se toman la molestia de si tienen faltas de ortografía o si lo que se ha hecho es vocear, digamos, como hablaba, ¿no? Poner, ¿cómo es que se dice? Que ahora no me sale. Cuando uno habla, fonética. Fonética. Sí. Uno escribe así, y otro gran sector lo levanta como la gran obra universal, porque presenta, este personaje de nuestro campo argentino, que en todo caso sigue siendo un recorte bastante acotado para definir el ser nacional en su conjunto. Comentábamos con Santiago cuando estábamos preparando el programa que las dos grandes figuras que tiene el Martín Fierro son entre sí contradictorias y complementarias. Una es el Martín Fierro propiamente dicho y el otro es el viejo Vizcacha. El viejo Vizcacha que es retrógrado, resignado y cuyos consejos dejan mucho que desear. Dejan absolutamente mucho que desear. Cuando se hace cuando la obra se presenta por primera vez, hay una cosa que es muy interesante. Yo, buscando materiales, me parecía sumamente divertido que a esa enorme cantidad de libritos que salieron del Martín Fierro, se lo leía y se lo recitaba en las pulperías. Claro. Cuando había uno que sabía leer, se lo leía a los demás y después estaba esta cosa de aprenderlos de memoria y continuarlos recitando, payándolos. Entonces cuenta la historia del Martín Fierro que en las pulperías de La Pampa se pedían tantos galones de aguardiente, claro, tantos kilos de azúcar y 10 Martín Fierros, claro, como una parte del pedido de almacén. A mí eso me pareció fantástico. Vamos a recurrir al pensamiento de David Viñas, si me esperan un segundito, para tener una opinión, me parece que bastante interesante respecto de lo que es el Martín Fierro, lo popular y la estigmatización de la literatura académica y tradicional. El Martín Fierro, cuando se publicó allá por 1870, estaba, como lo han marcado Santiago y Jorge, excluido de la literatura. No es que se leía, se lo escuchaban los gauchos, que en su mayoría eran analfabetos. Y en las pulperías de entonces se pedían ejemplares y se leían como si fuera escuchar la radio o ver hoy la televisión. Ahora, al grupo de gauchos que atendían y que repetían esta historia de un gaucho perseguido, Martín Fierro, ellos a su vez replicaban esa historia y la reescribían en la medida en que en sus payadas a veces no respetaban literalmente el texto. El Martín Fierro entonces fue considerado hasta mucho tiempo después al margen de la literatura. Es decir, por ejemplo, y me parece muy interesante la comparación, así como la literatura académica consideró a Roberto Arlt un escritor de kiosco, claro, el Martín Fierro en su época también era un escritor, sino de kiosco de pulpería, porque estaba al margen del canon oficial. Uh-huh. No sé si a mí me pareció, la verdad, absolutamente muy interesante, claro, sí, esta, claro, mirada. Y algunos otros datos de José Hernández, que era un hombre federal, que era un hombre de campo, que había nacido en la chacra de Pueyrredón, que vistió uniforme militar en 1953, que combatió a las órdenes de Urquiza, que perdió, que se fue al exilio y que decidió entonces continuar su lucha a través del periodismo. Una cosa es el gaucho Martín Fierro y otra cosa es la vuelta de Martín Fierro. La vuelta de Martín Fierro tiene una connotación también civilizadora, de comillas. Recordemos que el Martín Fierro termina dándose cuenta que era mucho más libre y que era mucho más fuerte estar con aquellos a los que había combatido. Estamos hablando de los indígenas, ¿verdad? Entonces él se va. Pero cuando se va, su regreso es su regreso civilizatorio. Es el regreso de alguien que entiende que León tiene herbívoro. Exactamente, usted lo ha definido. Yo tengo un cuidado de decir estas cosas porque ya veo que del otro lado tenemos 700 profesores de literatura que me quieren matar, pero es una lectura política de repente, claro, la que estamos haciendo, así que digo, los compañeros me van apoyando en esta historia. Dice que cuando él hace entonces La Vuelta, que es este poema épico popular, que se considera la obra cumbre de la literatura argentina, allí entonces empieza otra nueva etapa. En ese final del regreso del Martín Fierro, hay una estrofa que dice: después a los cuatro vientos, los cuatro se dirigieron, hablando de los hijos de Fierro. Uh-huh. Una promesa se hicieron, que todos debían cumplir, mas no la puedo decir, pues secreto prometieron. De esta frase es de donde toma Pino Solanas el inicio del argumento Los hijos de Fierro, claro, en donde cada uno de esos hijos retoma una parte de la épica, de quien retornó vencido, pero parió hijos que iban a hacer las cosas de una manera diferente. Iban a refundar esa nación que aparentemente Martín Fierro había perdido cuando admitió irse al desierto derrotado. Este es el paralelo de la ida de Hernández derrotado, claro, al exilio. Es muy interesante lo que dice en ese sentido, lo que dice Pino Solanas. Pino Solanas dice que faltaba un año para que se cumpliera el centenario de la primera publicación de Martín Fierro en 1971. Alimentado por el clima de movilización, la propuesta de continuar la saga del gaucho emblemático en la pantalla germinó casi naturalmente. Recreemos el momento, estábamos todos, claro, con un nacionalismo al palo. Oh, los 70, queríamos, claro. Eran los 70, queríamos la revolución. Y en ese marco, él convoca a un montón de gente, la mayoría de ellos no profesionales, la mayoría no eran actores profesionales, ajá, eran estudiantes o militantes que quisieron hacer esta gesta heroica. El título de esta nota, que fue publicada en 2008 en Página 12, dice: me liquidaban a los protagonistas. Y no es que se los liquidaban en una forma simbólica, se los liquidaban. El hijo mayor, por ejemplo, que lo interpretaba Julio Troxler, recordemos cómo murió, claro, asesinado por la AAA. Entonces, es una historia súper fuerte, la de la reinterpretación del Martín Fierro, la de lo que se quiso decir, y yo yo terminaría con una frase de Leopoldo Marechal, que dice: sostengo que el Martín Fierro es como un grito de alarma, de alerta ante la conciencia nacional, ya que el país entraba en un camino de extrañación de sí, de pérdida de su rumbo originario. El pueblo que quiere merecer la libertad ganada en la independencia, dice Marechal, fue protagonista del Martín Fierro. Más para discutir. Cantándome de morir, cantándome han de enterrar, y cantando he de llegar al pie del eterno padre, desde el vientre de mi madre. Vine a este mundo a cantar. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Diversidad de identidades, historias, culturas, religiones. Una pluralidad con 200 años. Bicentenario. Para muchos, la fundación de la literatura argentina interviene en el Facundo, interviene en el Martín Fierro, pero también una tercera obra, que es Una excursión a los indios ranqueles, de Lucio B. Mancilla. Vamos a preguntarle a un importante intelectual argentino, Noé Gitric, ¿cómo juega ese texto en esta discusión? Bueno, es como el tercero excluido, ¿no? En una lógica de pares, ¿no? Encarna algo así como un nivel superior, diferente, de lo primario, que son esos dos textos anteriores, que son, por supuesto, precursores y excelentes, pero primarios en el sentido fundacional. La actitud narrativa de Mancilla es, en cambio, ya como más moderna, más evolucionada, más con otro tipo de sabiduría que sustenta lo que está escribiendo. Y ahí entonces, por ejemplo, el desenfado, la objetividad, la ironía, la burla, la mezcla de elementos, la directa atención al lector que va a recibir las cartas que está escribiendo, un equilibrio entre distancia y aproximación, una cantidad de elementos literarios, verbales, que son un paso adelante en la idea de una literatura posible, ¿no? Estaba insinuada desde luego en el Martín Fierro y en el Facundo, pero que tiene este otro registro diferente en la excursión de los indios ranqueles. Es decir, lo que los ranqueles da es una torsión a la literatura en curso y remite, abre a una cierta libertad de escritura que luego se va a continuar, ¿no? Por ejemplo, las crónicas de la Patagonia de Roberto Pairó, yo diría que están en esa perspectiva y son crónicas muy importantes. Fíjate qué relación estrecha otra vez entre, si se quiere, periodismo, registro de la realidad y literatura en las tres obras fundantes, ¿no? La excursión a los indios ranqueles son como coserís, se dice, ¿no? Son como anécdotas que va contando Lucio B. Mancilla, siempre información sobre la realidad que luego se va a convertir en literatura perdurable, digamos, ¿no? Es muy interesante ese dato. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los oyentes de Bicentenario. Sí. Hola, gente linda de Bicentenario. Gracias por pensar en los oyentes, por regalar los libros. Les habla Alicia del barrio Villaluro. Tengo el disfrute de poder escucharlos desde el primer programa. Y me gustaría que tuvieran una hora más para desarrollar los temas. El programa de ayer, por ejemplo, fue breve, pero lindo. Lindo, lo disfrutamos también. Mi documento termina en 4:20. Me anoto para alguno de los libros. Les mando un abrazo. Los felicito a todos. A Jorge, a Nora, a Ana y a Santiago. Gracias por el programa. Y soy Ana de Palermo Viejo. Mi número de documento es 290. Bueno, el motivo de mi llamado es felicitar por los 100 primeros días de transmisión del programa. Y además decir que, bueno, que estamos felicísimos realmente porque nos parece imposible tantas alegrías juntas, todas contenidas dentro de los festejos del Bicentenario. Bueno, el nombre del programa de ustedes también tiene mucho que ver con esto. Un cariño muy grande y adelante. Hola, soy Cristina de Palermo, llamo por los libros, estoy muy contenta. por lo de Gualeguaychú, por Cristina, por Maradona, por todo. Y por las abuelas, que saquen el Nobel. Bueno, a veces hay una especie de justicia poética. Bueno, quiero los libros, 444. Mis felicitaciones por los 100 programas para Jorge Alperín, Nora Anchar, Santiago Varela y todo el equipo. Bueno, me enorgullece mucho escucharlos a ustedes. Estoy muy contenta porque hace unos cuantos días que ya los pude escuchar plenamente en este horario. Bueno, quería pasarles mi felicitación. Yo soy Magdalena de Almagro. Mis últimos tres números son 332. Y bueno, y quiero mandar un enorme saludo a esos periodistas tan capaces, tan inteligentes y tan éticos. Mi gran cariño. Mario de Córdoba habla, Alperín y Varela. El comentario que están haciendo que el Martín Fierro se leía en los fogones. Te quiero comentar que soy amigo personal de Tejada Gómez y él me comentó que su vocación literaria comenzó en las cuevas, en la frontera casi de Argentina con Chile, leyendo en los fogones el Martín Fierro, sus compañeros obreros de trabajo. Ese era Armando Tejada Gómez, así nació su vocación literaria y poética. Mensaje para el programa Bicentenario del señor Alperín. Le hablo desde Salta. Hoy se conmemora un año más del paso a la inmortalidad del héroe nacional Martín Miguel de Güemes. Esta mañana tuvo cabo el gran desfile de los gauchos. Mis últimas cifras de mi documento es 946. Desde Salta la Linda, un abrazo para toda Radio Nacional. Gracias. Por este bicentenario que se cumple en nuestra patria y en nuestra América. Felicitaciones al equipo, felices 100 programas y creo que no participo porque llamo desde Córdoba Capital, pero por las dudas dejo el número. Juan Carlos, de DNI 680. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería felicitarlos por el cumpleaños del programa, que está espectacular. Los tenemos todos grabados, los 100. Y bueno, mandarles un beso grande, en especial a Jorge. Y bueno, sigan adelante, nos gusta muchísimo el programa. Silvia y María Rosa de Olmo. Un beso. Bueno, besos y abrazos para los oyentes. Sí, buena noticia. Sí, gracias. ¿Participan? Participan. Decenas de mensajes están así participando. Sí. Todos, todos, del interior, todos, de acá, o sea, que todos. Nosotros todos, le vamos todos, a mandar además, el libro. Claro, además, todos participan, no es solo o los que están. O sea, que el libro puede ir a Salta, puede ir a donde sea. Claro. Así que puede ir a si donde hay algún sea. Fueguino escuchando. La verdad que sí, nos pone muy contentos y además llegaron decenas de mails también, ¿no? Así es, muchísimos, muchísimos. Los vamos a nombrar a todos los que participaron, claro. Porque la verdad que el listado es enorme. Tenemos un mensaje de la licenciada Juliana María Lozada, que nos escribe desde el Museo de Arte Popular José Hernández, nos aporta la edición crítica de Elida Lois y Ángel Núñez de Martín Fierro, editada por Colección Archivos de la UNESCO en el año 2001. Se hizo sobre textos manuscritos, copias de los originales del gaucho Martín Fierro y La Vuelta. El único original manuscrito firmado por Hernández, del gaucho Martín Fierro, es una libreta con los 13 versos, solo legible hasta el número 8, que fue restaurado para este estudio y donado luego al gobierno. Saludos cordiales, Juliana Lozada. Bueno, fíjense un dato también interesante de cómo Martín Fierro fue el personaje y eclipsó tanto a José Hernández, algo que ya decían Varela y Nora, que en 1895, 10 años después de muerto José Hernández, 10 años después de muerto, Menéndez Pelayo publica una antología e incluye el Martín Fierro en esa antología. ¿Y sabe lo que dice al incluirlo? ¿Qué dice? No sabemos si su autor vive. Habían pasado 10 años. Sí. Fíjate qué poco tenido en cuenta había sido José Hernández, que ni siquiera sabía el que hace una antología si estaba vivo o no. Y todavía, además, se discute si tuvo carnadura en alguien que conoció a Hernández en el campo o no. En todo caso, nos acordábamos con Santiago, habida cuenta de que hoy es el día que se recuerda a Martín Miguel de Güemes, allá que Martín, en Salta, que Martín justamente se le pone a Fierro en homenaje a ese caudillo. Bueno, fíjense este otro dato. El Facundo se escribe en 1845, se publica y se escribe en 1845. Martín Fierro en 1872, creo que fue la segunda, sí. La vuelta. Bueno, y una excursión a los indios ranqueles. 79, 72 fue la primera. La primera. 1870 se publica una excursión a los indios ranqueles. Habían pasado 30 años prácticamente del Facundo y todavía esa especie de antinomia ciudad-campo seguía vigente. En Martín Fierro se impone en el campo. Los que hacían el canon de la literatura y comentaban después de la muerte de José Hernández que esa era la obra del campo y a él no le reconocían demasiada autoridad literaria. Seguía esta pelea campo-ciudad, seguía vigente. Vos antes decías que los del campo usaban el Martín Fierro y yo digo, ¿habrán leído? Yo tengo la duda, ¿sabés qué? Tengo la duda de si pudieron salir de la versión Villiquien del Martín Fierro. ¿La habrán leído? Mucha gente habla, son como esas obras, incluyo al Quijote en eso, que todo el mundo habla y que no todo el mundo leyó. No. Eso pasa. Yo eso quería pasa. Leer un versito sí. ¿Cómo se llama? El viejo Vizcacha. El viejo Vizcacha. Dice, si buscas vivir tranquilo, dedícate a solteriar. Mas si te querés casar, con esta advertencia sea que es muy difícil guardar prenda que otros codicean. O sea, hay que casarse con las feas porque las lindas se las llevan otros. Bueno, y ya viene la linda, que es ¿quién se lleva a los libros? Pero muy bien. ¿Quién es? Omar de Olivos, DNI 781, ganó el libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Librazo. Irene Vivalda, de Palermo, DNI 659, ganó el libro Patas Arriba, también de Eduardo Galeano. Es decir, los dos ganadores, Omar de Olivos e Irene Vivalda, de Palermo. Felicitaciones a los ganadores. Nora, vos tenías un rulito. Vos sí tenés rulito. Un rulito. Un rulo para que nos acompañen mañana. Mañana en el Olimpo, que mañana le vamos a pasar bien la dirección en lo que ahora es el centro de clandestino de detención y hoy es un espacio de memoria, se presenta el programa de Derechos Humanos Camino al Bicentenario. Ellos quieren contarnos. A los vecinos de la zona les pedimos que nos acompañen porque para mí en lo particular es muy fuerte porque esa muestra está basada en un trabajo que yo realizara para las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, allá en 1995. Y un abrazo a Tati, que hoy cumplen 35 años de la desaparición de su hijo Alejandro. Un abrazo a Tati. Un abrazo a Tati. Se nos terminó el programa y vamos anunciando cuál es el tema bicentenario de mañana. La escuela primaria argentina, los cambios, las transformaciones, el papel que fue cambiando para la escuela primaria argentina en la era, incluso todas las eras, hasta esta de la teleinternet, donde a la escuela se le cuestiona seriamente qué tipo de funciones está cumpliendo. La escuela primaria argentina mañana en Bicentenario, ahora las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chau, chau. Hasta mañana.